Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, el programa sobre cómic en general, sobre todo cómic americano, pero bueno, ya sabéis que hablamos un poco de todo en la medida que podamos. Programa número 60 o volumen 4, número 6, en el que vamos a tener un programa curtidito. Vamos a hablar mucho del último evento que hemos tenido en España, que ha sido el Expo Comic. Vamos a hablar de algunas novedades, de cambios históricos en editoriales. Y bueno, pues tenemos las novedades del mes que se nos quedaron colgadas la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, y poco más. Así que bueno, yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, pensaba que no ibas a presentarme. Pues sí, casi vas a las noticias. Y ya, bueno, ya lo pues hago nada, de todo. A noticias ya. ¡Venga, noticias! Yo soy Albertini y haré el programa solo hoy. Efectivamente. Bueno, esas cosas ya se han hecho cosas raras de esas alguna vez. Sí, alguna vez hemos hecho algo así. Pero bueno, y a lo mejor un día de estos nos da por la vena, hacemos un cisma. Y nos dividimos en qué, el octavo y el décimo podcast. El octavo y el décimo podcast. ¿En qué equipo estás, señor oyente? Bueno, después de la ida de olla habitual, vamos a comenzar con las noticias. Y bueno, ya hemos adelantado un poco que vamos a comenzar hablando del evento, no Marvel, sino español de este año. Bueno, madrileño de este año. Bueno, madrileño de este semestre, que es el Expo Comic de 2012. Y bueno, tenemos ganadores de los premios. Y bueno, tú, Dani, que has estado ahí, te dejo toda la palabra. Bueno, empezamos, si quieres, con los premios, que es una cosa que nos gusta mucho siempre. Premios, premios, damos muchos premios. Yo cada vez veo que son menos premios, me da la sensación. Sí, sí. Pero bueno. Mira, tenemos Mejor Obra Nacional, Curiosity Shop 2, de Teresa Valero y Montse Martín, editado por EDT. Esto no sé lo que es, como de costumbre. Como de costumbre, no sabemos lo que es. No tengo ni idea. Bueno, decir que las categorías nacionales se las ha llevado todas EDT, en apoyo a esta editorial, y todas las mismas. Se la han dado para tener contentos porque son catalanes, claro. Y John Navarro es muy nacionalista y todo eso. Sí, claro. Y se anda porque esté contento. Bueno, que de hecho, Mejor Obra Nacional, Mejor Guionista Nacional y Mejor Dibujante Nacional son todos premios que se llevan igual. Curiosity Shop, 2. Uh-huh. Teresa Valero el guión y Montse Martín el dibujo. O sea que esa es la mejor obra de este año española, según el Expo Comic. Después tenemos Mejor Obra Internacional, que se la ha llevado Batman Flashpoint, de Azzarello y Riso, que sí. Publicó DCC. Curioso cómic, me ha parecido, por lo menos. Sí, la verdad es que, digamos, esto es lo típico que yo no me esperaba, no sé. Bueno, me esperaba algo más mundialmente reconocido, mundialmente reconocido, entre comillas, por la crítica y el público. Pero claro, y ya casi nos hemos olvidado de que este año se ha publicado en España Flashpoint y que tenemos esas cosas. Claro, es que eso. Dentro de lo tontaco que era el evento, tenía sus pequeñas joyas como esta. Sí, que a mí me ha hecho gracia leerlo porque se me había olvidado ya. Porque ya llevamos un rato con el tema del nuevo 52 y ya estamos, pues. ¿Qué es eso de Flashpoint? Ya nos han borrado el cerebro. No sabemos nada de pre-Flashpoint. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo eran los personajes antes de Flashpoint? No lo sé. No recuerdo. Yo antes me lo recordaban un poco en Young Justice, pero como no lo emiten. Yo dije que lo iba a decir todos los días, hasta que lo emitan. Bueno, en fin. Mejor autores revelación es Daniel Sampere, que he dibujado en JLA, Batman, Liga de la Justicia Oscura. Mejor fanzine tenemos 2D4, Espiral, y mejor webcómico, Comic Online, RIP. Uh-huh. Así que bueno, esos son los premios. Y hablando un poco del evento en general, decir que yo me pasé por allí, pero este año estuve un poco rato. O sea, tenía un poco de prisa, pero bueno, ya que estaba en Madrid, hay que ir, obviamente. Claro. Y solamente pude estar el sábado por la mañana. Y bueno, después de, como sabéis, todas estas cosas raras que hubo de que no se podía hacer en el Palacio de Cristal, que a ver dónde vamos a hacerlo, qué va a pasar, ay, qué lo vamos a hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En la calle lo vamos a hacer. En la calle. Vamos a contratar a los de Diviértete para que nos monten un Expo Comic. Hostia, pues sí. Sí que sería un Expo Comic curioso ese. Diviértete, presenta el Expo Comic. Vamos, arrasaban. Sí, sí, arrasaban. Bueno, en fin. El caso es que al final se celebró en el Matadero de Madrid, que es, bueno, un antiguo matadero. Básicamente. Reconvertido. Pero matadero de animales, ¿no? Que sí. Llevaba allí Franco a la gente y les mataba. Un matadero de republicanos era. Matadero de republicanos. Y no, así de... comían Soylent Green. Exactamente, Soylent Green. ¡Son personas! No, era de animales incluso, de ganado. De ganado, de cerdos, de perdido. De perdedores, concretamente. Oh, el humor político fino del noveno podcast. Efectivamente. No era un matadero de ganado, era de perdedores. Oh, de los guionistas rechazados de El Jueves viene el noveno podcast. El año que viene nos presentamos a mejor podcast de actualidad, noticias o historia o humor. Efectivamente. Total. Bueno, pues eso, se celebró el matadero, que es un espacio bastante, bastante grande, que se ha reconvertido. Tiene un montón de pequeñas naves. Vamos, pequeñas. Tiene un montón de naves que cada una de ellas, pues... Está la Enterprise, la Galáctica. Oh, Dios. Dios. Pero, ¿cómo se nota que es fiesta hoy? Ya te digo. Y bueno, cada una de ellas tienen espacios distintos. Y bueno, pues allí se celebró. La nave 16 era donde estaba el clásico sitio este de todos los salones del cómic y Expo Comic, que es donde están los stands de las tiendas, de las editoriales, el escenario donde hay firmas, donde hay mesas redondas, mesas para jugar a cosas triviales, cosas de estas. Y fuera, delante de esta nave, hay una plaza donde habían puesto una carpa, que tenían, por ejemplo, talleres, una cafetería... Y luego había otras naves que están dedicadas a exposiciones. Uh-huh. Bueno, lo primero que siempre hay que hablar es del sitio donde se celebra. A mí personalmente me gustó el sitio donde se celebró. Te voy a decir por qué, porque hay gente que no le ha gustado mucho, he leído yo por ahí. Sí, he leído varias críticas negativas al sitio, pero más que al sitio, a las limitaciones que imponía. Sí. A mí personalmente me gusta porque es un lugar que tú puedes entrar, o sea, tú coges tu entrada, entras y una vez que has entrado, dentro hay plazas y lugares al aire libre y están separados en diferentes sitios y a mí eso me parece mejor porque no es tan agobiante estar todo el rato metido dentro de un sitio donde para ir a todas las cosas que hay que ver estás siempre metido. Me parece mejor, puedes tomar el aire más tranquilo. Y bueno, el sitio donde estaban los stands no era especialmente grande, eso es cierto. Y bueno, era un poco... estaba un poco justo, en general, a veces. Pero bueno, pues, como siempre depende de la gente que hay. Y este año ponía en la puerta, se dejará entrar hasta que se cubra el aforo. Sabes que ahora es como si ahora de verdad fuera una ley. Antes no. Efectivamente. Antes era solo una cosa, un consejo. Era orientativo. Claro. No. Y bueno, también decían que por normativa municipal tenían que revisar mochilas que metía la gente, lo cual retrasaba un poquito a veces la entrada, pero bueno. Lo típico que yo siempre que voy en el salón del cómic, pues me llevo mi botellón y mi cuchillo. Hombre, es que si no llevas navaja, una navaja de abanico. Efectivamente. A ver, que de todas formas, la gente que estaba de seguridad haciendo estas revisiones lo hacía un poco de aquella manera. O sea, yo podía haber metido lo que hubiera tenido ganas. Porque yo, cuando llevaba mochila, pues no me revisaron nada. Es decir, se ralentizaba un poco la cola, pero tampoco era una cosa de locura. Si estuve 5 minutos en la cola esperando, pues tampoco fue nada exagerado. Ahora, que cuando llega al matadero, veo una cola, pues no sé cuántos serían, a lo mejor eran, es que no sé decirte, 200 metros de cola igual. Ostras. Una cosa que empezabas a andar y dices, ¿pero esta cola? Y yo me fui, por supuesto, como hago siempre que hay una cola, me voy al principio de la cola, para ver si se puede entrar de otra forma. Yo entiendo que la gente hace cola pues porque ves que hay una cola para entrar, pues te pones ahí, es que es lo lógico. Pero bueno, yo siempre intento investigar un poco y desde luego no hacía falta hacer cola. Debemos entendernos. La gente que estaba fuera está haciendo cola para entrar, para hacer cola dentro, para comprar entrada. ¡Ajá! Entonces les iban dejando entrar de 20 en 20 para que la cola dentro no fuera una exageración y lo pudieran manejar bien. Vale. Un sinsentido, ¿por qué? Pues porque a esa cola de dentro se podía entrar por cualquiera de los otros 5 o 6 entradas que tiene el matadero, que está abierto al público. Entonces, no tiene ningún sentido. Y yo, que iba con pase de prensa, pues me salté toda la cola, vi... ¿dónde están las pases de prensa? Esa chica, no había nadie en la cola, ya está, dame, adiós, hasta luego. Me da un poco de pena porque, bueno, luego vi a gente que estaba en la cola y tal, fuera, y bueno... iban entrando, pero la cola era una exageración. A mí, personalmente, me hubiera dado una pereza tener que esperar todo ese rato. Y bueno, eso, que si además vas con amigos y tal, estás un poco vivo, dices, mira a ver qué hay por ahí, se puede entrar por otro lado. En fin, eso un poco raro me pareció, pero no, supongo que no es un problema de organización tanto, es lo que hay. Lo que me pareció un poco más pro la organización es que aunque dentro en el pabellón principal, por decirlo de alguna forma, el Spokemic tenía un sitio de información que te daban un mapita y todas estas cosas, yo creo que no estaba muy bien indicado fuera dónde estaban las cosas de Spokemic. Porque yo vi, por ejemplo, oh, mira esta nave, pone en la puerta Spokemic y no había nada. O, no sé, yo no digo que aquí no hay nada. Y una de las exposiciones me quedé sin verla al final porque no me dio tiempo o no la encontré. Entonces, un poco raro. Que está muy bien. Es una cosa un poco extraña. Luego, otra exposición, por ejemplo, la de Pepe Larranz, que tenía unos originales, yo creo que eran, y algunas portadas. Estaba iluminada, pues, con 4 bombillas del IKEA, y había unos... Es que no sé quién había hecho eso. Era una cosa horrible. Aparte de que un sitio así un poco pequeño, no se veía nada. Y digo, pero ¿esto qué sentido tiene hacerlo así? Pero bueno, en fin. Al final la sensación es que no sé si fue menos o más gente que el año pasado. No sé si han dado los datos. Sí, han dado los datos. Creo que eran 27... O sea, en plan 500 menos o... No, 800 menos, una cosa así. O sea, normal, ¿no? Sí, sí. O sea, era... Creo que si el año pasado fueron 28.000 y pico, este año han sido 27.000 y tantos. Vale. O sea, que no o sea, que no hay diferencia. No. Pues una vez dentro, quitando alguna vez que, por ejemplo, yo qué sé, si estaban firmando en el stand de Norma, pues no se podía pasar. Tenías que dar la vuelta por otro lado porque es imposible. Pero en general no me sentí muy agobiado dentro y... Hace 4 o 5 años, ya no me acuerdo dónde era el Spokemic, pero era un sitio que era un horror. Hacía un calor de morir, estabas agobiado. Y el año pasado, que fue ya en el Palacio de Cristal, a mí no me disgustaba nada el sitio. Pero este tampoco, el matadero, a mí me gusta, personalmente. Tiene una parada de metro al lado también, en Legazpi, vas tranquilamente y es un sitio que... da lugar a que no estés muy agobiado, porque la gente se puede distribuir también por fuera, tiene muchas naves distintas para la gente, entonces no sé, a mí no me dejó mala sensación, lo único eso, que estuviera mejor todo indicado y esas cosas, lo que pasa que también me imagino que no estaría lo mejor que podría estar organizado si ellos lo hubieran pensado ya que iban a hacerlo allí un año antes, en vez de 20 días antes, sí, que como fue una cosa así tan de repente... Pues bueno, me imagino que bueno, esas cosas. Y nada, pues eso, estaba las cosas clásicas, fue un poco rápido, pero bueno, alguna cosa cayó por ahí, que veías ofertitas y esas cosas, que nos preguntaban hace 2 semanas en Twitter, ¿y hay sitios de cómics antiguos o cómics? Pues ya dije yo que siempre hay, y sí, o sea, lo volví a comprobar que siempre hay sitios de colecciones enteras y cosas así. Que es una cosa que, si te interesa mucho, sale bastante barato normalmente. Y bueno, es un sitio de algunas oportunidades de comprar cosas, pero también de ver a gente, así, algún autor, alguna cosa, y oye, está bien. Ya te digo que no pude ver muchas más cosas porque este año fue un poco así, pero bueno. Ir fui. Uh-huh. Así que nada, a ver si el año que viene se puede ir con más tranquilidad. Pues sí, a ver si también me coinciden cosas y vamos a hacer una expedición tú y yo y arrasamos el Expo Comic. Decimos que somos gente muy importante, que somos del Noveno Podcast. En fin. Bueno, pues si quieres vamos a pasar ya después de tu crónica a la siguiente noticia, y es que tenemos una gran noticia, y es que Han y FP van a hacer para 2000, para el año que viene. Fíjate que estaba Rubén el programa anterior hablando de que se imaginaba que se harían festejos o algo especial por el 40 aniversario de Super López. Uh-huh. Y parece ser que sí que va a ser así, ya que van a hacer un crossover, una historia conjunta entre Super López y el supergrupo. Uh-huh. Va a ser eso. No han anunciado mucho, han sacado un primer boceto, poco más, pero va a ser una historia, una aventura en la que, bueno, organizada por FP y dibujada por Ham, en el que van a reunir tanto al Super López como al resto de personajes: el Mago, la Chica Increíble, el Latas, Capitán España y el Bruto. Y en principio lo va a sacar Ediciones B para el Salón del Cómic de Barcelona, que se celebrará en abril. Uh-huh. Cosa, me imagino que no sé yo cómo se lo habrá tomado Joan Navarro, porque es quien, a través de Hernán Migoya y Nacho Fernández, ha rescatado el supergrupo para editores de TVOs junto, uh-huh, con FP. Y claro, que salga ahora que ediciones, que va a salir ahora el álbum, el primer álbum, en ahora mismo, este mes de diciembre, que no sé yo, a ver si lo encuentro y lo leo. Y claro, se encuentra ahora Navarro con que el filón del supergrupo también lo va a aprovechar Ediciones B para sacar un nuevo álbum de Super López. Entonces sí, no sé yo cómo habrá reaccionado. Hombre, yo creo que le dará rabia, pero también es cierto que un poco se podría oler que algo podría pasar. Claro. Esa clase de, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo espero que sean, que por lo menos le hayan avisado. Sí, yo también, pero no descartaría que no. Efectivamente. Que esas cosas se hacen mucho así, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego. O sea, en fin. Y bueno, yo la verdad es que tengo muchas ganas tanto del nuevo álbum del supergrupo con Nacho Fernández como de este álbum de Super López. Sí, no sé tú. Yo también, a ver qué nos trae nuevo. Yo, uh-huh, tengo ganas. Y del supergrupo, tanto la parte que está haciendo ahora EDT como lo que quiera sacar Ediciones B. A mí, francamente, lo único que me apetece es que salgan historias. Lo que pasa que, bueno, como tú dices, pues igual en EDT les da un poco de rabia. Pues sí. Así que, bueno. Y a quien parece que un poco rabia tiene también es Karen Berger, la mítica ya editora ejecutiva de, bueno, y vicepresidente senior de Vértigo en DC, que dijo el otro día: ¡Venga, adiós! ¡Hasta luego! Y aquí te quedas, Didio. Y se fue. Se ha marchado, ha dimitido como editora de Vértigo. Y la verdad es que es un poco algo que no nos termina de oler muy bien a la gente que ya estamos viendo que están haciendo con Vértigo en DC. Efectivamente, porque bueno, ya llevaba 2 o 3 años un poco de capa caída en la línea y tal. Sobre todo, es muy interesante la reflexión que hace Rich Johnston en Breeding Cool, de cómo ha ido variando la política de Warner, ya no de la DC, sino de la de Warner con Vértigo, de cómo restringieron el tema de los derechos de autor de las obras de Vértigo, uh-huh, para poder, bueno, pues para poder sacar tajada de sus personajes. Y eso provocó que tanto Ennis como Gaiman, bueno, Gaiman no porque vuelve, pero Ennis, Ellis y toda esta tropa empezase a publicar, en vez de con Vértigo, con otras editoriales como Avatar. Sí, ¿sabes? Cierto. Entonces, digamos, reflexiona un poco cómo se ha ido evolucionando, involucionando más bien, el tema con Vértigo. Y claro, esta yo creo que es un poco la coletilla, la puntilla que le da. Sí. Karen Berger tiene pinta de que ya estaba un poco hasta los tal, de que no le dejaran hacer nada. Ya de por sí cerrar Hellblazer y tal para devolvérselo a DC y tal, pues me imagino que ya habrá dicho Karen Berger, mira, monitos. Es que yo creo que cualquier persona medio decente en DC no está a gusto en estos días. Y desde luego la gente en Warner no, parece que no se da cuenta de que Vértigo si tiene un atractivo para que trabajen autores buenos es que tienen libertad y la propiedad de sus personajes y todas estas cosas. Y eso es lo que hizo en su momento que Vértigo llegara a ser lo que es, o lo que fue en sus momentos buenos, con Sandman, con Hellblazer, y después cuando más tarde llegó Karen Berger, empezó a manejar esas colecciones y luego además trayendo otras como Predicador y El Último Hombre, El Hombre Cambiante, Fábulas, American Vampire, 100 balas, todas estas cosas que hoy en día son como símbolo del cómic adulto. Sí. Y bueno, últimamente tenían American Vampire, Scalped que ha terminado, Fábulas, y se van a quedar pues en bragas, básicamente. Y Fábulas probablemente ya terminará en Vértigo, obviamente, si les dejan. Sí, porque además en el último par de años se han terminado, digamos, la última gran oleada, que ha sido Scalped, DMZ y Northlanders. Exactamente, y esas han terminado ya. Esas han terminado ya, de hecho han terminado ya en España. Bueno, ¿cierto? Northlanders no sé si ha salido. Bueno, Scalped y DMZ sí. Sí que salieron. Northlanders no estoy seguro, pero que están ya terminándose incluso aquí. Así que bueno, no sé, pues, no sé qué querrán hacer. Yo creo que es protesta por John Justice, seguro. Seguro. lo que no sé, bueno, pues el que se ponga ahora, que como siempre han salido en plan notas de prensa de algunos autores que han dicho, pues muchas ganas de trabajar con los nuevos editores y tal. Bueno, ya sabemos todos las cosas que hay que decir para tener trabajo, pero a mí me parece que Vértigo está muriendo tampoco tan lentamente como pensaba. Y oye, yo creo que va a desaparecer al final. Yo creo que también. Hombre, a lo mejor la dejan un poco... Es que para tener dos colecciones... Claro, en plan sello para publicar cosas muy esporádicamente, tipo lo que Marvel tiene con Epic, que la rescató en plan 2 años para sacar Travel y dos cosas más. Sí, pero es que eso es como... Bueno, sería como el Icon igual también. Sí, también, ¿no? O sea... La es que esos sellos no son nada, o sea, son sellos, vale, pero Vértigo tenía un nombre y una integridad, tenía algo, ¿no? Tenía un sello que era distinto y no sé, desde luego si no va a morir totalmente, va a morir como lo que era. Entre Twitter y algún que otro blog se han preguntado que qué guay sería si Karen Berger fuese fichada por Image, sí, y le ayudase ya a dar el giro definitivo que lleva dando Image estos años hacia un cómic más de autor. Hombre, es que lo de Image actualmente siguen publicando cosas de los niños de Image, pero pues bueno, porque sí, porque son los propietarios al final, siguen teniendo el dinero, Todd McFarlane y toda esta gente. Pero Image hace tiempo que ya no es lo que era. Afortunadamente en este caso. En el buen sentido, sí. No como en el caso de Vértigo. Y desde luego que, ya que en Image es un sitio donde nunca les ha importado mucho soltar la chequera, aunque ya no estemos en tiempos tan boyantes, y hacer cosas así un poco peculiares, yo no me lo pensaría mucho. No dejaría que esa mujer estuviera mucho tiempo buscando trabajo, porque desde luego ha demostrado que sabe lo que se hace. Efectivamente. O sea que, y lo que dices tú, que francamente cosas... Bueno, ahora mismo el otro día comentábamos la última serie de Brian Vaughan, que bien podía haber sido publicada en Vértigo. Perfectamente, perfectamente. Pero, ¿por qué? Pues probablemente por lo que tú has comentado de cosas de derechos y cosas de estas... Y lo que deberían es eso, seguir por ese camino que yo creo que van a terminar bien. Seguirán con Spawn y con este número 500, pues cambiarán a otro personaje, pero que también estará en un callejón todo el día, con relojes que se mueven. Estará 100 números en el mismo callejón preguntándose ¿Quién soy? ¿Dónde quién soy. estoy? Oh, no, el diablo. Y... O, y bueno, y 20 años a lo mejor continúa todavía la épica de Savage Dragon de Eric Larsen, que yo creo que, en fin, es un Quito poco Top a la... Cow. Bueno, y las grandes obras de Top Cow para generar nuevos videojuegos, Ahí pero bueno, en estamos. fin. Que bueno, a ver si... Oye, sería una cosa interesante, sí. A ver si damos la noticia pronto de algo de eso. Pues sí. Y bueno, pues vamos a volver ahora a Marvel para hablar del nuevo mini crossover, estos mini eventos que Marvel saca de vez en cuando, aunando un par de dos o tres series, una cosa así. En esta ocasión fue, bueno, hace una semana lanzó Marvel un teaser con Lobezno, un Lobezno peleándose con un rondador nocturno. Y todo el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues nada, finalmente se ha desvelado que se llamará, bueno, Extermination. ¡Extermination! Y será un crossover. Exterminate. Exterminate. Y será un crossover entre las series Age of Apocalypse, Extreme X-Men y Astonishing X-Men. Vaya tres colecciones más de primer nivel. Sí, efectivamente. Estará dirigida por, escrita por David Lapham, que es el guionista de Age of Apocalypse. Y bueno, pues básicamente va a ser esta historia que, a través de la historia de Extreme X-Men, que ya sabéis que es una colección en la que en esta nueva encarnación van viajando en torno a dimensiones tipo Exiles, pero distinto. Y bueno, se encontrarán, viajarán a la Tierra 616 para encontrarse al rondador nocturno de Era de Apocalipsis, que está, ya no sé spoiler porque ha salido en España, pero está ahora en la Tierra 616, gracias vía y obra de Uncanny X-Force. Y bueno, tampoco han dicho muchos más detalles, pero supongo yo que la montarán gorda, bla, bla, bla, y todo explotará y el universo nunca será el mismo. Bueno, estos eventos tampoco son de eso, normalmente. Efectivamente. Yo no estoy nunca muy en contra de los micro crossovers porque suelen hacer entre colecciones que tiene más o menos sentido hacerlo. Y bueno, pues a ver qué tal. Lo bueno es que con estas colecciones casi que pueden hacer un poco lo que les dé la gana con los personajes. Sí. Así que eso siempre está bien también, porque si no hay veces que sabes que no pueden hacer con los personajes ciertas cosas. Y por cierto que el dibujo que ilustra la noticia es de Greg Land, pero no me lo parecía. Parecía hasta bien hecho. Parecía de un dibujante, pero es de Greg Land. Así que, oye, aún le queda esperanza. Un poco. Tampoco mucha. A lo mejor nos han querido engañar durante todo este tiempo y en realidad Chris Lang es un buen dibujante. Mentira. Y lo sabes. Ay, ay, ay, ay. Bueno, pues pasamos si quieres a la parte de cine y televisión. Dos noticias bastante breves. La Sí. primera es, bueno, pues que ha salido el nuevo póster de Man of Steel. Dani, comenta. Pues ha salido un nuevo póster de Man of Steel que me da la sensación de que llevamos hablando de esta película como 7 años o así. No, no sé por qué, es como que llevan haciendo esta película mucho tiempo, o Sí, demasiado. sí. Sí. Lo cual nunca es una buena señal. No, no, no, desde Pero luego. bueno. En fin. Y bueno, Es hemos que, visto un... de hecho iba a ser para este año, 2012, pero Bueno, la y cuando se retrasaron. retrasan las cosas, peor todavía. Claro, o sea, por lo tanto, lleva en producción un año más de lo que debería, ya de por sí. Esas cosas siempre son horribles. En este caso hemos visto un póster nuevo en el que sale Superman esposado y escoltado por militares, he de suponer. Y bueno, pues es una especie de pista de por dónde a lo mejor quieren tirar en la película. Y se está hablando además de que este Superman va a estar en la Liga de la Justicia. Esa Sí. película tan planeada tienen en Warner. La tienen planeada al milímetro. O sí, a largo plazo. Realmente la llevan pensando unos 20 años. Me están puliendo los detalles. Vamos, yo creo que no deberían haber sacado en 2015 la película, que igual está bien, que no tengo ni idea, porque obviamente ni la he visto, ni sabemos nada de ella, pero yo creo que obviamente la han sacado como... Empezaron a pensar en ella como respuesta a Los Vengadores y las van a sacar en el año de Los Vengadores 2 por hacer la competencia. Y yo creo que deberían, lo primero, haberla sacado al año siguiente para no evitar comparaciones, porque las cosas de Los Vengadores están, por lo menos lo parece, más pensadas. Y no sé, yo creo que deberían de tomarse tiempo para sacarla y que saliera bien. Porque como salga un cagao, yo no digo nada, pero... Es una pérdida, porque cada película que haces mala o que fracasa de una de tus franquicias, pues le matas años y años de sacar dinero de ella, y no sé. Pero bueno, se dice, bueno, esta va a salir Superman en la Liga de la Justicia, vamos a tener a tal, pues dice Zack Snyder, ah, pues sí, bueno... Yo insinúo que a lo mejor yo creo que vamos a hacer un Superman que va a encajar en los planes de Warner Bros. Para la Liga de la Justicia, que casualmente se ha anunciado después de que ya en teoría hayamos terminado de hacer la película. Entonces a lo mejor estamos haciendo unos pequeños cambios. ¿Qué estáis haciendo? Pobre gente. De verdad. En fin. El otro rumor que se está haciendo bastante fuerte es que Joseph Gordon-Levitt puede ser que esté en negociaciones para ser el Batman de la Liga de la Justicia. Uh-huh. Lo cual, obviamente, ya que usan a este actor, hemos de imaginar que vendría de la última película de Nolan. Y no sé qué decir, no sé qué pensarás tú, pero yo no lo termino de ver especialmente bien. A mí me gusta el actor, pero yo no lo veo muy de Batman tampoco, pero bueno, no sé. Hombre, sí, hombre, yo creo que el rumor que anda también el representante ya dijo que bueno, que sí, pero no, o sea, en plan, no podemos, no hay nada, pero bueno, digamos que en ese sentido parece ser que puede que no sea real, pero hay que, yo creo que lo que quieren en DC es que haya una sensación, al menos, de legado, de no sé, de no vamos a tirar por la borda las tres películas de Nolan como decían en un principio. Uh-huh. que querían hacer un reinicio de Batman. De hecho, creo que todavía sigue en pie lo del reinicio, pero uh-huh, vamos, no sé yo cómo lo harán. Claro, no quieren hacerlo porque es una franquicia que ha tenido muchísimo éxito a nivel de dinero y a nivel de crítica. Uh-huh. Y bueno, pues quieren aprovechar, supongo, ese éxito para no desvincular del todo lo que podría ser el personaje de Batman futuro. Sí. Tú ya sabes que yo no tendría muy claro eso. Que no soy muy fan del asunto, pero bueno, en fin. Todo yo creo que depende de quién se acabe metiendo en estos proyectos, los nombres que acaben haciendo las cosas. Puede que tengamos suerte, puede que no, no sé. Habrá que ver. Habrá que ver. Tendremos que vigilar. Estaremos vigilantes. Estaremos vigilantes. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a una noticia de premios, que nos gustan a nosotros mucho los premios. Pues sí. Y nos encontramos con que ya han salido las nominaciones a los premios a los Annie Awards, que son uh-huh, los premios de animación de la industria del cine de Hollywood. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué tal? Porque normalmente siempre hay algún especial animado o algo referente a los cómics, adaptación de cómics, y en ese sentido tenemos dos nominaciones para a mejor producción especial animado, es decir, cosas para DVD o series o lo que fuera, o episodios, y tenemos a Batman The Dark Knight Returns parte 1 y uh-huh, a Justice League Doom. Ambas películas de estas de DC Universe son la DC Universe Original Animated Movies, que bueno, ya hablamos de Liga de Justicia en su comienzo y que fue una película que ni sí ni no, una cosa así, porque tenía cosas raras y... Sí, tenía bastantes cosas raritas. Y unos cuantos fallos de base de guión lógico que no terminábamos de ver claro. Y luego está Dark Knight Returns, que yo no he visto. No sé, Dani, si tú al final... Yo sí, la primera parte la he visto y en general es bastante bastante fiel al original. Lo cual no es malo. A ver, o sea, si está bien. A ver si la veo algún día y la comentamos. O si quiere ya cuando salga segunda parte. Lo que pasa es que no sé cuándo va a salir. Pues en principio tendría que salir para febrero, porque normalmente el primer lanzamiento suele ser en febrero... O sea, son cada 3 meses, cada 3-4 meses las películas. Pues a ver, cuando salga la vemos y la comentamos, pero por ahora no tiene mala pinta la adaptación. Y luego también tenemos de para mejor producción televisiva para una audiencia general, tenemos aparte de Archer, Volkswagen, Motor City, Math también, y el capítulo Raising the Bar de South Park, tenemos el especial DC de Robot Chicken, que es grandioso. Sí, no sé si para el público general, o eso es más bien para bastante frikis. Efectivamente. Pero bueno, que sí que era bastante bueno, la verdad. Este pobre Aquaman. Pobre Aquaman. Ay, en fin. Y no sé si habría algo más. Ah, mira, Así Navegando. Mejores efectos animados en un live action, en una imagen de, en una película de imagen real. Tenemos también para Industrial Light and Magic por los efectos de Los Vengadores. Uh-huh. A Stephen Marshall también para The Amazing Spider-Man. Bien. Aunque también está para John Carter esto. Y creo que poco más, espérate, que estoy aquí navegando rápidamente. Sí, bueno, también tienen tanto Vengadores como Spider-Man tienen también algunas nominaciones para categorías más técnicas. También tenemos el mejor diseño, que es para el Designation Plastic Man de Many of the Fall, y pocas cosas más. Así que bueno, tenemos unas nominaciones. Lo podéis ver en la página de Annie Awards para annieawards.org para los que os interese mucho el mundo de la animación, que le echéis un vistazo. Bueno. Y con esto pasamos, si quieres, a nuestras secciones. Vamos a nuestras comenzar. Secciones, afamadas secciones. Afamadas secciones. Tenemos el No Puedo Creer que lo hayan hecho y también que lo hayan, hace poco. Que lo hayan editado, iba a decir. Que yo, lo hayan editado. Y también un poco de mezcla de porrazo. Y vamos a hablar de que tenemos, señoras y señores, este mes de diciembre, Ediciones B saca el cómic de Angry Birds, titulado Leyendas de la Gran Águila. ¿Qué cosas oye? Una obra maestra del noveno arte, está clarísimo. Hombre. Pero bueno... Hombre, es lógico que con una franquicia, un videojuego tan... grande, tan que ha tenido tanta popularidad como Angry Birds, haya de todo tipo de obras. Sí, sobre todo un videojuego con un argumento tan profundo. Efectivamente. Pero el argumento lo explican en la en el cómic, que hay una guerra mortal entre pájaros y cerdos. Es una cosa ancestral, yo lo entiendo. Y nada, la Gran Águila es un guerrero legendario y son, en teoría... historias protagonizadas por este guerrero. Madre cosa, Dios. 32 páginas, 12 euros. Toma. Bravo. Sí, señor. Ole, ole, ole. Hoy vamos a tener varias cosas de esas de precios. Me encanta. Hombre, claro, es tapadura y todo eso, pero vamos. Da igual. Vamos. ¿Son tapas de oro o con diamantes engarzados? No, pues entonces, 32 páginas, 12 euros, es un timo como una catedral. Pues sí, la verdad que sí. Yo personalmente, en fin. Pero bueno, que todavía no es el peor de los precios que he visto, como vamos a ver luego, pero bueno, que sí, es un precio exagerado. Yo no sé, o sea, simplemente con que lo vendieran a 6 euros, que ya sería caro, Y no en tapadura, pues no lo hagáis en tapadura. Si tiene 32 páginas, que parece más gorda las portadas que las páginas, pues sí. ¿Qué tienes? Entonces, no sé, venderlo con tapa blanda, lo vendéis a 6 euros, que ya es caro, pero bueno, es más justificable, y vas a vender el claro. doble. Es que claro, fin. La gente tiene la sensación de que, claro, como esto es lo típico que le va a comprar el padre al niño, o algo así... pues dice, pues nada, ¿para qué vamos a...? ¿Para qué vamos...? Que el hombre gaste en el niño, coño. Sí, hombre, sí. Que no hay crisis. Y vamos a pasar a quien ha muerto esta semana. Y tenemos que lamentar la muerte de Spain Rodríguez. España Rodríguez. No, Spain Rodríguez. Que, bueno, Manuel Rodríguez, el seudónimo. Que, bueno, es uno de esos típicos dibujantes que no fue profeta en su tierra, pero bueno, ya que sobre todo porque aquí no ha vendido mucho, aunque sí que en Estados Unidos, donde ha vivido toda su vida, sí que se convirtió en uno de los referentes del underground, sobre todo en sus comienzos. Y bueno, ahí ha trabajado toda su vida y bueno, pues empezó en revistas como Zap Comics, Arcade, Tales from the Leaders None o San Francisco Comic Book. También colaboró en alguno de los primeros números de American Splendor de Harry Pekar. Y aparte ha publicado Trashman Lives, My True Story, una biografía gráfica, que si tenemos tiempo después hablaré de ella, que la leí el otro día. Y alguna que otra obra más, como por ejemplo Nightmare Alley, que es una adaptación de la novela de William Lindsay Gresham, y un porrón de obras más. Ha muerto a los 73 años, si no me equivoco, 72 años, víctima de un cáncer. Y bueno, pues nada, que descanse en paz. Descanse en paz. Y vamos a pasar a cosas que nos gustan más, sobre todo a Dani, ya que le cedo el micrófono a Dani completamente, que es el top ventas de noviembre, top ventas de España de noviembre. Sí, el top ventas de España de noviembre de 2012, cortesía de las tiendas de Generación X, que tenemos, pues como siempre, clasificados en diferentes géneros. Tenemos superhéroes de grapa, pues adivina tú qué cosa es lo más vendido, el Vengadores Patrulla X. No, ¿sí? Yo creo que sería más vendido, no sé, una novela random como... El Capitán América número 25. Por ejemplo. Bueno, pues no. Más vendido es Vengadores vs. Patrulla X número 2. Y lo segundo es el AVX número 2. Que bueno, parece que más o menos las dos cosas se están vendiendo así a la par. Obviamente estará vendiendo más Vengadores vs. Patrulla X, pero también parece que está llamando la atención AVX, lo cual ni está mal, no está mal, porque bueno, ya sabemos lo que es. Una cosa de entretenerse. Luego tenemos Lo Vendo y Patrulla X número 6, Los Vengadores 22 y La Imposible Patrulla X número 6. Así que tenemos lo que se dice un top de Panini a tope. Sí, sí, completamente. A mí me extrañaba un poco por el hecho de que no aparezca Batman, que está ahora con el crossover de La Noche de los Búhos. Pero claro, el número este de Batman de este mes reúne Batgirl, Batwing y Batman y Robin. Sí, y es bueno, raro, pero bueno, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor el Batman es el sexto más vendido, ¿sabes? Es que lo que pasa que, bueno, parece que el crossover este de Vengadores vs. Patrulla X está levantando bastante las ventas de las cosas de Patrulla X y de Vengadores, lo cual, bueno, tiene sentido. En tomos de superhéroes tenemos que lo más vendido es El Imposible X-Force número 4, lo cual me llama la atención y, bueno, de buena forma, siempre está bien. Es una buena colección, luego hablaremos del tomo. Lo segundo más vendido es Kick-Ass 2, que si no me equivoco es del mes anterior. Efectivamente, sí. Así que sigue vendiéndose como si no hubiera un mañana. ¡Que es una mierda, coño! Deja de comprarlo. Luego tenemos el Batman Tierra 1, de Geoff Johns y Gary Frank. Luego tenemos el tomaco de La Imposible Patrulla X número 3, que es un tomaco. Sí, sí, es un tomato, vamos, que son 40 pavos y 600 páginas, que no es moco de pavo, y es que es incluso un esfuerzo económico. Es una inversión. Joder, que sí. Por eso me ha llamado la atención, que digo, bueno, las cosas más vendidas, pues bueno, pueden ser cosas más o menos caras y tal, pero este tomo, bueno, luego sacarán más tomazos, obviamente. Hombre, si te fijas, además, creo que Kick-Ass 2 cuesta 20 euros. Batman Tierra 1 debe andar por algo menos. No sé si eran 12, 14. De Posible Patrulla X son 40 y creo que El Fin del Sueño, no sé, aquí te, no tengo el dato aquí, pero deben andar por los 20 y pocos, como mucho. Sí, bueno, eso, el quinto bueno, puesto es para... Y el de Imposible Force creo que son 13 o 14 euros, no son más. No, ese no es más, no es más caro. El otro tomo es el de colección de estos superhéroes, Patrulla X, el número 2, El Fin del Sueño, que es esta final de etapa un poco de Alan Davis y tal. Bueno, y tal digo, porque algunas cosas sí que parecen de Alan Davis y otras cosas un poco menos. Sí, porque sospechosamente andaba ya Chris Claremont haciendo de negro de Alan Davis. Sí, alguna cosita... Es que alguna cosa canta un poco. Sí. Pero bueno. Luego en manga tenemos Bakuman el 14, una colección que sigue vendiendo bastante. Malefic Time, que no lo conozco yo, Malefic Time. No lo había leído nunca por ahí. El One Piece, obviamente, número 66. Q&A número 5. Y el Ramón Medio, número 5. Ramón Medio, madre mía. Ramma 0,5. Ramma cuarto y mitad. Cuarto y mitad. Luego en otros cómics americanos tenemos el décimo tomo de The Boys, ¡Los Muchachos! Que por cierto que nos tomo... preguntaron por Twitter, bueno, a mí me preguntaron qué tal era la serie y bueno, a ti Dani te gustó bastante. Sí, a mí me suele gustar bastante. Ya digo siempre que a mí Ennis es una cosa rara porque no se suele conocer mucho por eso, se suele conocer por cosas bestias y historias de guerra. Pero a mí la parte que más me gusta de lo que hace Ennis son las cosas en plan, pues las partes en Predicador que no eran animaladas. Uh-huh. Y cómo hace los personajes y las historias de las relaciones entre ellos, las historias de amistad, hasta las historias de amor entre los personajes, lo que es una cosa que llama la atención, pero le suele salir bastante bien. Y bueno, este tomo además, el tomo 10, que es el dedicado a uno de los personajes, el carnicero, que te cuenta ya por fin su historia, pues la verdad es que eso, tiene algunas partes de esas y está bastante bien. Luego tenemos el segundo, el último tomo de Scalpe, que como comentábamos antes, ha terminado ya, Vértigo se va apagando. El Saga número 1, que también, como comentábamos antes, podía haber acabado en Vértigo, pero no, acabó en Image. Y Redeemable número 6, el Fábulas edición de lujo número 2, que también es un buen tomo. Sí, sí. Pero bueno, también es una buena oportunidad para leer una colección muy recomendable, o sea que ahí está. Sí. Luego tenemos en la categoría de cómic indie barra europeo, lo más vendido ha sido el segundo tomo y tomo final de la obra de David Rubin, El héroe, que yo ya tengo ganas de leer esta obra, la verdad es que me llama la atención mucho, a ver si... Sí, a mí también. Bueno, esos son tomos de 25 euros cada uno. Pero bueno, yo creo que es en color y tiene una buena edición. Yo creo que merece la pena. Obviamente, cuando me lo he leído, no estoy seguro todavía. Solamente hablo por la sensación. No, además, está teniendo muy muy buenas críticas. Sí, y a Craig Thompson dice que le gusta mucho. Que es un tío que se puede confiar en su criterio. Qué majo. Sí. Se apoyan entre ellos, los independientes. ¿Qué Luego... cosas? En el segundo puesto tenemos Boys Mighty número 15, Ser un hombre, cómo y por qué. Esto es un tomo de Caramba, si no me equivoco, que es el de Montis, ¿no? Sí. Obviamente es de humor. El cazador cazado y Marieta en el puesto número 5. Bueno, Marieta, si no me equivoco, es el clásico, este ya de siempre, ¿no? Este cómic de entre comillas de mujeres, ¿o no es ese? No. Hostia, ¿en qué estás pensando? Estás pensando en Esther y Purita Campos, seguro. No, ese no te digo. Digo el de humor. Pues ay, ahora ¿cómo mismo se llama? Ese que salía... No me acuerdo. Creo que es una autora argentina, la que digo yo. Mafalda. Vale. No, estás hablando... O la... la otra, la Maitena. Vale, sí, vale. Marieta Maitena, oye, yo qué sé, solo soy un hombre. Mujeres alteradas de Maitena. Ahí se me ha ido la pinza. Perdonen ustedes. Bueno, pues eso. Y ahí tenemos repasado nuestro top. El top. Y... top, top. Top, top. Y después tenemos lo que decías es tú que en la presentación, que es lo destacado de las novedades de diciembre, que como dices, pues no tuvimos tiempo para hace 15 días y os lo comentamos ahora. Todavía no está tan entrado el mes como para que esto no sean novedades. Efectivamente. Creo yo. Así que bueno, destacando alguna cosilla. de las editoriales tenemos de Panini, que ha sacado un tomo de Marvel Gold, que es Nick Furia contra S.H.I.E.L.D., con guión de Bob Harras. Oh, yeah. Según dicen algunos, es la única cosa buena que ha hecho Bob Harras en su vida. Según dicen algunos, sí. Con que sea Yo no medio sé si arriesgar, decente, que cuesta 30 pavos. 304 páginas, 30 euros, ¿nos arriesgaremos? No, creo. Es que su nombre es demasiado poderoso hoy en día. Con que fuera una obra mediocre, sería lo mejor que he hecho con diferencia. Pues En sí. general, en general. Luego tenemos, obviamente, que Panini sigue con el crossover de Vengadores vs. Patrulla X. Este es el tercer mes. Y en este número del crossover principal es en donde está ahí el giro de la colección. Te tengo que reconocer que desde que hablamos de la colección del crossover cuando terminó, Sí. ahora que lo estoy releyendo otra vez y comentándolo a ritmo español, están convenciéndome más algunas cosas. Sí. O no estoy odiando tanto como antes. No sé si no, no, me A estoy, mejor es uno de estos crossovers que gana con la relectura. sí, no hubiera imaginado nunca. Estoy un Este es como poco Watchmen, al extrañado. principio es una mierda, pero después gana con la relectura. Es una mierda que gana con la relectura. A ver, que yo todavía el giro que hay en el primer número de este crossover, de este número doble que tenemos este mes, no lo veo yo todavía. No termino de verlo. Pero bueno, en fin, no sé. Es el de el que comienza Pax Utopia, ¿no? Creo. Sí. Vale. Luego tenemos el 21 de la colección X-Men, que empieza la etapa de Brian Booth y David López, que creo que no dura mucho. No, no, dura, creo que son en total, si no me equivoco, son 2 o 3 arcos argumentales, no, no más. Pues sí, que por cierto, X-Men creo que la han cancelado. Sí, la cancelan también en febrero, es el último número. Pues En febrero, en febrero. me extrañaba que cancelaran X-Men porque es como por el nombre, quiero decir. Claro. Y no cancelaran a Astonishing en X-Men o Extreme X-Men ni cosas de estas extrañas y dejarán X-Men, que es el nombre en plan, no sé, a lo mejor otro día se verá relanzada, a saber. También tenemos el 100% Marvel segundo tomo de Daredevil, que luego hablamos de él un poco, de Mark White y Paulo Rivera y otros. Yes. Tenemos, y por cierto, que también tenemos un tomo muy navideño, que es el 100% Punisher Max, Noche de Paz, Noche de Amor, le llamo Oh, yo. qué bonito. Sí, bueno, tiene historias de Charlie Houston, David Latham, Andy Diggle y Jason Aaron, y tiene pues cosas estas navideñas, pero dentro del mundo de Punisher Max, lo cual no va a ser muy de regalos y Papá Noel y cosas así, me parece a mí. Porque si ya Punisher es como es, pues imagínate, el castigador más realista aún, pues eso. Luego tenemos cosas de Norma. Espérate, Dani, por Dime. cierto, antes de pasar a Norma, ¿cuándo te ha salido a ti la vena cani? Porque tienes la... ¿Y cuál? tienes el guión, señoras y señores, me tienes rellenado con esto y es mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Tengo una explicación para eso. Cuando lo copias directamente del PDF que te proporcionan las editoriales, se pega así. Ah, sí, hol. Y cuando se ha pegado la primera vez he dicho, ¿qué puta mierda es esta? Y después he dicho, si te vas a poner a cambiarlo todo, te vas a cagar en... Vamos. Vale. Así que lo he dejado como estaba y he dicho, lo puedo leer, aunque me ponga nervioso. Eso solamente pasa con las mayúsculas, además, ¿eh? Joder, pues. Si copias unas mayúsculas, te sale así. Y es una cosa que me ha dejado loco, pero bueno, en fin. Será cosa de la maquetación de Panini. Pues me ha pasado en Panini y en alguna otra editorial, pero bueno, me parece que en EDT también pasaba, pero bueno, en fin. Claro. En Norma tenemos que, bueno, ya hablamos de que falleció el mítico Moebius y pues ahora en Norma están publicando algunas cosas suyas que me llama la atención que están publicándolo de forma un poco random. Sí. No tanto los contenidos y tal, sino los formatos y los precios. Porque los formatos son, este mes tenemos tres obras en las que participa él, que son de tres tamaños distintos, de tres precios distintos, y dos de ellos tienen las mismas páginas. Esto me Es un encanta. poco, no sé, o sea, no conocen a la gente que compra álbumes y cómics, que lo que le gusta es tenerlo todo bonito. En fin, bueno, por ejemplo, mira, tenemos El cazador cazado, que es una obra en solitario de Moebius, que son 60 páginas en blanco y negro por 20 euros. Bien caro. Un poco caro. Bien caro. Sí. Luego tienes Los ojos del gato, que es edición de lujo, 60 páginas por 49 euros en blanco y negro. ¿Cómo es edición de lujo? Ya puede ser de lujo. Es de 30 por 40 centímetros, o sea que... Está impreso en sangre de unicornio. Sí, como el cómic de Kiss, que tenía una página hecha con la sangre de la gente del grupo. El corazón coronado, que también es de Moebius y Jodorowsky, como el Los ojos del gato, y que es edición integral. Eso son 192 páginas por 23 euros. O sea, una cosa más normal, que creo que todavía es caro, pero bueno. Entonces no sé qué pensar de la vida. En fin... Es cada cosa de su padre y de su madre. Decir que, por cierto, los tres tomos son cosas en plan independientes, no son número uno ni parte de una colección ni nada, o sea que, por si acaso os llama la atención, ahí lo tenéis. Luego, aparte, tienen el último tomo de Hellboy, La tormenta y la furia, el tomo integral de AIDP, de Mignola, Guy Davis, Ryan Suk y demás, el primer volumen integral, el segundo volumen de Incorruptible, de Mark White y Horacio Domínguez. Luego, en ECC, ¿qué tenemos? Antes de Watchmen. Oh, la gran obra maestra que todo el mundo tiene que comprar. Sí, no. No voy a decir nada más. Yo cuando fui al salón del cómic y salí allí, si te compras los 5 números de Antes de Watchmen, te regalamos un póster. Desesperados Match. Bueno, aparte en el stand de... Oye, ¿y si te compro el póster directamente? Sí, por favor. Además, cuando te compras cualquier cosa en ECC, te regalan una bolsa y una chapa. Dice, te regalamos una bolsa. Y luego ponía lápiz. No, es de tela, tranquilo. Porque en los demás sitios también te regalan bolsas de plástico. Entonces, tampoco era para tanto. Pero bueno, en fin. Estaban allí en plan, comprad Watchmen, es bonito. Pero no lo es. No lo es. ¡Mierda! Os quieren engañar. En fin, el tercer tomo recopilando el Batman y Robin de Morrison, que es Batman contra Robin. Que bueno, si lo estabais comprando, pues no creo que deba decir nada más. Bueno, hay que comprárselo y ya está. Sí, sí, o sea, es una colección de estas que, bueno, ya lo hemos dicho, de estas que tiene esta etapa de Batman, me parece, aparte de muy divertida, o sea, me parece genial, o sea, simplemente. Sí, sí, o sea, es la mejor parte hasta Batman Inc. Y alguno te dirá incluso que es mejor. Son tres tomos, 12 números y alguna cosilla más. Y no sé, yo creo que es la mejor parte. Sí. Y porque nos preguntó alguien en Twitter, ¿no? ¿Qué iba antes? Sí, nos preguntaron qué iba antes y ya le contestamos que primero va Batman y Robin, después Batman contra Robin, después el tercer tomo, que todavía no han anunciado. Y ya después, Batman Incorporated. Sí, el tercer tomo que es este. Batman no, contra Robin. No, es el segundo. Es el segundo. ¿Seguro? Segurísimo. Porque entonces se ha saltado un tomo. ¿Y Batman tiene que morir es el tercero? Sí. Vale, entonces se me ha ido a mi lado ya. O puede... No, yo creo que sí, sí. Vale, sí. Después el tercero que nos anunció. Vale. Hoy se... Me había confundido de títulos. Bueno. Pues eso. Luego tenemos los segundos tomos del Superman de John Byrne, 52, todos son reediciones de material más y menos antiguo, y también el segundo tomo de Animal Man, que es una de las nuevas colecciones de 52, de los nuevos 52, que está teniendo mejor acogida, yo creo. Tenemos el primer tomo de una de las colecciones que no apareció en el lanzamiento de los nuevos 52, Capucha Roja y los Forajidos. ¡Oh, sí! En un único número, el primero, ya yo creo que se puede ver todo lo que Lovebell quiere hacer con los personajes. Y... bueno, ya. No os lo compréis, por favor. Luego tenemos Fabulosas, que me ha hecho gracia porque cuando lo he visto, digo, el primer tomo de Fabulosas, ¿qué coño es esto? Y leído abajo, es Fairest. Ah, vale. Acabáramos, es Fairest. Bueno, que en el fondo, luego lo he pensado, que no suena muy bien, pero que está bastante bien el título, porque sí, lo ves enseguida en relación con fábulas. O sea que no está nada mal. Y luego, un tomo único de una obra de Acciarello y Risso, que es Spaceman, que yo no lo he leído, tú no sé nada de él. Leí el primer par de números, no me entusiasmo demasiado. Aunque voy a ver si lo puedo conseguir. A ver, y leo la edición ahora en España y ya la comentaré si Vale. puedo. Luego tenemos en Aleta que siguen publicando, coeditando con Dolmen. Tenemos dentro de esa parte el tomo Ultimate Collection de Invencible, que ya sabéis, son 352 páginas a 34,95, que son los mismos tomos que se publicaron en Estados Unidos y que están bastante bien. Además, se leen así muy bien de un tirón. Da bastante gustete. Y el otro tomo que tienen coedición con Dolmen es otra obra de Kirkman, que es Brit, el primer volumen, que es una segunda edición que está coloreada y ampliada, la original en blanco y negro, que yo me lo leí y es, bueno, está dentro del universo de Invencible, de toda, bueno, más un poco de todas las obras de Kirkman que intenta hacer que todo esté dentro del mismo universo. Y es curiosa, tiene su gracia, pero bueno, no está tan bien como Invencible, yo creo. Y luego lo otro que tenemos es una segunda edición en tapa dura de El Día del Juicio, que es Rob Liefeld le dijo a Alan Moore, Alan Moore, ven aquí, hazme algo con estas mierdas que tengo. Y dijo, ¿qué hago yo? Esto es una basura, haz lo que quieras, allá voy. Y empezó a hacer estas cosas que le gustan a él. Y bueno, pues hizo esto. Tienes tanto dibujantes clásicos como Jill Kane, atento. Estoy flipando con la lista. Luego está Jim Starlin, que bueno, es también clásico, aunque es un tío que tiene un dibujo que nunca ha terminado de parecerme que pase de un poco mediocrecillo y tal, pero es correcto. Steve Strzok, dibujantes buenos como Chris Sprouse, que también colabora con Alan Moore varias veces. A mí es por cierto, es uno de los dibujantes que no entiendo cómo no está dibujando constantemente. Me parece que es un dibujante súper bueno. Sí, la verdad es que sí. No sé, en fin. Y Terry Dodson, que conocemos de sobra, la gente que lee a Marvel, siempre le veis en alguna cosa. Y luego, aparte, por supuesto, tiene dibujos de Rob Liefeld, lo cual siempre ayuda a que la obra sea más atractiva. Bueno, son 168 páginas por 19,95. Luego en Astiberri tenemos el segundo tomo del héroe, que ya os hemos comentado en lo más vendido. En la cúpula tenemos El retorno de las T-Girls, Dios y Ciencia, que es una obra de Jaime Hernández, el autor de Love and Rockets, que es una de esas obras clásicas del el cómic indie. Sí. En EDT tenemos, bueno, el supergrupo, la serie con Francisco Pérez Navarro y Nacho Fernández, que todavía en el catálogo pone a determinar el precio. Sí, son cosas raras. Voy a ver si se actualizan el precio, pero vamos. A lo mejor Bueno, hablando de. cuando lo vas a comprar pone la voluntad. Sí. Que hablando de precios, por eso también he destacado esta otra novedad de DT, que ya la comentaste tú, pero yo de vez en cuando me gusta comentarlo. Hazañas bélicas, la reimaginación de la clásica colección por el señor Nigoya. 12 páginas, blanco y negro, 8,95 euros. ¡Viva! Pero es que es en tapa dura. ¡Viva! 12 páginas. En fin, esto es como. O sea, vamos a ver. Tengo aquí delante el catálogo, el folleto del Expo Comic. Tiene 32 páginas. Y es gratis. En fin, que 12 páginas. Bueno, que si yo entiendo. Ya hablamos en su momento. Creo que entendemos algunas cosas, pero esto no se puede justificar. En Ediciones B han sacado, aparte de esas grandes aventuras de los Angry Birds, un pack que, bueno, a los fans de Calvin y Hobbes a lo mejor les interesa, que es en plan Super Calvin y Hobbes, yo me imagino que es todas las tiras Sí, que hay en es una tres edición. tomos, en blanco y negro y color, y son 84 euros, Sí. que es bastante, pero bueno, es bastante, también es bastante gordo, ¿no? Hombre, Aunque tendría que bueno, ver viendo el precio. a Sí. ver qué relación cantidad-precio tiene, pero no me parece así. Por la imagen que vi, no me parecía excesivamente caro. A lo mejor, bueno, a lo mejor 10 euros menos sí que le ponía, pero no me pareció muy caro. No sé, porque como tienen también lo del Angry Birds y lo sacan a 12,30 euros página, Ya, pues a saber, a saber. A saber. Y luego Dolmen, pues, está publicando Kane, que es la obra de Paul Grist, que es una de esas también míticas de los 90 del cómic independiente, que son tomos de 496 páginas en blanco y negro por 30 euros. Y yo creo que con eso dejamos repasadito todo, un poco todas las editoriales, las cosas más o menos interesantes. Sí, porque hay que decir que Planeta de Agostini no va a sacar nada este mes de diciembre. No, yo creo que es eso que yo preguntaba, digo, ¿pero qué leches está pasando? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no encuentro el catálogo de Planeta de Agostini? Y resulta que a lo mejor es porque consideran que sacan muchas más cosas en noviembre para el Expo Comic, y luego ya dicen, no, si en diciembre ya tenéis cosas que comprar, no os preocupéis. ¿Para qué queremos vender cosas en diciembre? Que no hay nada interesante, no hay ni siquiera. La gente no compra, no suele comprar cosas en diciembre. ¿Pero qué dices, hombre? En diciembre, si es cuando nadie compra. Si es que compran hasta quien no tiene dinero compra cosas en diciembre. Efectivamente. ¿Qué cosas tenéis? Yo creo que tenían que sacar un catálogo, tenían que editar el catálogo solo por editarlo con. Si no vais a sacar nada justo en diciembre, que también parece un error, recordando cosas. Pues sí. ¿Qué vendéis? Tomos que sean así un poco especiales para Navidad, yo qué sé, cualquier cosa, pero no me fastidies. Es que no sacar ni un catálogo, todas las editoriales han sacado catálogo, aunque solo sea de una cosa. ¿Qué ves? El catálogo de Ponentmont, editorial Ponentmont, vamos a ver, las ediciones, los nuevos cómics que va a sacar en diciembre, uno. Bueno, pues ya está, pero se ha anunciado. Pues sí. Pues no sí. Sé cómo decirte. En fin, pues ahí está. Obviamente ya tenéis, probablemente si buscáis un poco por ahí, tenéis ya las novedades de Planeta de enero. Pero bueno, en fin. Y ahí, ya dejo de hablar. Como el gran notición de las novedades de enero, que es que Naruto sale con el nuevo logo. ¿Qué es? ¿Con qué nuevo logo? El logo de Planeta de Agostini. Sí. Esto que os estoy diciendo es un titular real de una página web sobre manga muy seguida. Muy seguida. Muy seguida. Ay. Que me deja catacroque con estas cosas. No me extraña. En fin. Bueno, pues vamos a poner una promito, la promito de Gen Comics, y nos vamos ahora a la comiteca. Vale, me parece hasta justo y todo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues vamos a comenzar con nuestra comicteca y bueno, tenemos varios cómics para reseñar este programa, a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer primero Avengers vs. X-Men Consequences. Así que avisamos un poco que si vais por la edición española, aunque procuraremos. Es que es imposible no hacer spoilers, ¿no? Sí, bueno, va a ser que no. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser. Dadnos 5 minutos para comentar. De momento, como vais a tener el tema, vamos a hablar y cuando vayamos a entrar en spoilers con la trama, ya os decimos y pasáis a la siguiente sección. Bueno, tenemos una colección consecuencia de Vengadores vs. Patrulla X. Es una miniserie de 5 números escrita por Kieron Gillen y dibujada por un montón de autores. No tengo aquí la lista, así que... Bueno, es una lista larga. Sí, sí. Pero claro, hay que hacer semanal, a Matacaballo con todo el tema del crossover y tal. Así que, como es lógico, pues han tenido que tirar de muchos dibujantes. Y bueno, digamos que es una historia en la que se explora las consecuencias del crossover. Sobre todo, aunque sin excluir nada, sobre todo en lo concerniente a la Patrulla X. Sí, sin duda. A toda parte de X-Men, aunque también salen los Vengadores, el Capitán América con S.H.I.E.L.D. diciendo a ver qué hacemos y tal. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Y bueno, vemos como un poco cómo se reflexiona, ¿no? Cómo ha acabado todo este asunto y cómo se empieza a labrar lo que sería el futuro de la franquicia mutante, sobre todo. Aunque también se ve un par de pinceladas de también lo que será el Uncanny Avengers y todo eso, que ya lo empiezan a preparar. La verdad es que es una miniserie que, por lo general, me ha gustado más que todo el crossover. No sé a ti. Yo creo que en general te da la sensación de que ¿por qué Kieron Gillen no hizo nada en Vengadores vs. Patrulla X? Aparte de lo que le toca en su colección. Efectivamente, o sea, es tener la diferencia entre darle a alguien, un crossover a alguien bueno, a alguien competente, y no. O sea, se ve perfectamente lo que pasa. Y bueno, pues vamos a meternos un poco en spoilers. Así que un minutito, nos dejáis un minutito en silencio y volvemos enseguida. El caso es que tras Patrulla X versus Vengadores, Cíclope asesina a Charles Xavier. Y en este vemos a. Tras la resolución del conflicto, está Cíclope recluido en una cárcel. Y tenemos varias escenas de ver tanto la vida de Cíclope en esta cárcel, como ver también los cara a cara. Hay un par de cara a caras entre Cíclope y Lobezno, ¿no? Viendo por qué se ha hecho y cómo es que se torcieron las cosas así. Y mientras tanto estamos viendo cómo están surgiendo nuevos mutantes en toda la Tierra y cómo Cíclope decide que era hora de comenzar a hacer algo, ¿no? O sea, más o menos. Y los hechos que vemos en Uncanny, bueno, aquí en esa colección, se seguirán desarrollando en All New X-Men, en la nueva Patrulla X que comentamos en el programa de Marvel Now que hicimos la semana pasada. Por lo general, eso, me ha parecido que ha tenido unos momentos muy interesantes, que comprendemos mejor, entre comillas, todavía más, las posturas de Cíclope. Y yo creo que ha quedado una miniserie bastante redonda. Sí, yo creo que al final, después de lo que fue Vengadores vs. Patrulla X, después de las cosas que pasan, yo creo que es necesaria, incluso. Sí. Y yo creo que arregla muchas sensaciones y explica muchas Sí. cosas. A mí la verdad es que esto no me hubiera importado leerlo como parte del Uncanny X-Men de Gillen, en plan como despedida de la serie. No, de hecho aquí se va a publicar así. Aquí se va a publicar en la Imposible Patrulla X, en los números de febrero y marzo, o marzo y abril, no me acuerdo ya. Y bueno, yo creo que es lo que tenía pensado más o menos Gillen hacer. Solo que le dijeron, oye, si lo hacemos como un miniserie de 5 números, y dijo, ah, vale. No sé, tengo esa sensación. Sí, yo creo que también, que dijo, oye, es que no tenemos hueco para 5 números más en tu colección porque vamos a empezar ya con todo el cristal este, pues saca tú antes una miniserie, y lo haces ahí y tal. Y yo creo que al final le ha quedado así. Que no es mala idea. Yo, mientras se haga, si mientras se haya hecho esto, no tengo problema en cómo se ha hecho. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado bien. Los dibujantes que dice, yo tampoco me acuerdo. Solamente me acuerdo de que en el último era un tal Gabriel Hernández, Balta o algo así. Y no sé, que tampoco era malo ni muy bueno especialmente, pero que es una colección que realmente no tiene ningún dibujante ni ningún dibujo que sea horrible, creo recordar, pero sobre No. todo es una colección que realmente la lees por lo que pasa. Sí, claro. Entonces, bueno, me alegro de que haya quedado más o menos bien la cosa. La verdad es que yo tenía miedo porque podía salir como las consecuencias de Miedo Encarnado. O sea, teniendo esos precedentes de la colección de Miedo Encarnado el día después, o sea, de Fearless y Heridas de Guerra, Battle Scars. O sea, decía, seguro que esto es un. O sea, lo único que me daba esperanza es que estaba hecha por Gillen. Y ya he visto que es un hombre sensato. Sí, totalmente. O sea, otras veces, siempre hay después de crossovers Marvel cosas de consecuencias y cosas así. Y la verdad es que este es de los que más relevantes e importantes que se han hecho, yo creo. O sea que, Sí, oye, sí. yo estoy contento con el resultado. Y bueno, vamos, si quieres, vamos a pasar ya, casi lo queremos comentar un poco breve. Vamos a pasar ahora a una novedad del pasado mes de noviembre, que es Imposibles X-Force Otro Mundo, el cuarto tomo de la serie de Rick Remender. Cuéntame, Dani, te lo dejo todo para ti. Para mí, pues Para ti todo. este es el cuarto tomo que publica Panini de Los Imposibles X-Force de Remender. Yo he de asumir que queda un tomo español. Sí, quedará la última saga, que es Ejecución Final, Lo supongo. digo por cómo han publicado aquí la saga del Ángel Oscuro, que en Estados Unidos se publicó en dos números, en dos tomos. Y me parece que también se va a publicar la de Final Execution, se va a publicar en dos tomos también, así que aquí me imagino que será en uno. Probablemente. Porque me parece que quedan 11 números, más el que no se ha publicado, que entrará en el tomo de la nueva colección del mundo este de Apocalipsis. Sí. Así que bueno, será un tomete interesante. Y bueno, este de, obviamente, ya os podéis, bueno, cualquiera que sepa un poco de Universo Marvel se puede imaginar que es de Otro Mundo, el sitio este donde están los capitanes Britannia tocando los huevos a la gente y siendo autoproclamados guardianes del multiverso o de una parte de un multiverso. Y nada, que al final del tomo anterior tuvimos, pues eso, consecuencias y cosas que acaban llevando a tanto a Mariposa Mental como a Fantomix a este mundo, que aparte de todo el lío que tienen entre ellos, pues resulta que allí en otro mundo tienen una guerra contra un enemigo no muy determinado. Si te digo la verdad, eso es queda un poco así al final. Estuve el otro día releyendo y digo, pero si esto, o sea, hasta el final no explicáis nada de quién es el malo. Efectivamente. Un poco raro, pero bueno, que tienes esa parte y luego tienes a el rondador de la era de Apocalipsis, Massacre y Lobezno, que van a buscarles. Y bueno, pues yo creo que al final queda un tomo que es inferior al anterior, pero que sigue estando bien. A mí me gusta. Y bueno, tiene dibujantes curiosos. Tiene un número de Robbie Rodríguez que es un poco raro, porque es así muy de caricatura, pero bueno, no termina de quedar muy mal. Otro de Phil Noto que no sé, que también es uno de esos dibujantes que no hacen mucho y me parece que es bastante bueno. Y casi todo lo que es la saga en sí del tomo es de Greg Toccini, que es muy raro porque al principio empieza muy chulo el dibujo y después es como que se le va la pinza. Que tiene momentos de que se le van caras, cuerpos, anatomías, narrativa. ¡Ah, que tengo prisa! ¡Greg! ¡Que tienes que mandarnos una cosa! ¡Que no llego! Y no sé, es como. Hay trozos que parece que le falta entintado. Que no sé, es muy raro. Y bueno, pero no sé, que yo me imagino que cualquiera que se esté leyendo la colección va a seguir comprándola. Al fin y al cabo, esta es una colección que van a ser 5 tomos y es una historia que está toda relacionada entre sí. En todos los tomos hay algo importante sobre la trama de toda la etapa, así que Sí. no sé, ¿a ti qué te ha parecido? La verdad es que, hombre, tienes razón de que quizás no es tan redonda como la saga del Ángel Oscuro. Es, de hecho, quizás viéndola en conjunto, es a lo mejor la que menos tiene que ver con la trama general, o por lo menos viéndolo todo en perspectiva. Sin embargo, si andas un poco releyéndola una vez ya releído, o una vez leído ya el Final Execution, que es la última saga, te das cuenta de que lo que tú dices tiene, sí que tiene sus cosas importantes cara a toda la trama general. Quizás se me hizo un poco liosa creo que es el segundo número, no me acuerdo ya muy bien. O sea, una vez que ya llegan al otro mundo y dice, creo que sí, creo que Braddock dice, venga, a tomar por saco tú, venga. Tiene un momento en el que, digamos, yo creo que Rick Remender no sabe desarrollar muy bien todo lo que implica el otro mundo, que tampoco es que sea un terreno muy demasiado desarrollado, más allá de lo que se hizo en su momento por Claremont Davis. Y no recuerdo si Moore también lo tocó, Otro Pues Mundo. no sé, yo sé que hizo Capitán Britannia, así que imagino que algo haría así. Y no sé exactamente tal, pero yo creo que como saga en general me ha parecido un poco Yo extraña, creo que es digamos. como una saga un poco sobre Mariposa Mental. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, o sea, es más una saga más centrada en Mariposa, y en cómo todo lo del Ángel Oscuro y todo lo que está llevando está repercutiendo en ella. Que también son cosas que también veremos en ejecución final. Es un poco. Me parece que es demasiado puente entre Ángel Oscuro y la saga final. Pero no. Pero no, no, no estoy ahí. Quiero decir, la saga me ha gustado mucho. Pero digamos que se nota ese propósito de montar esa historia un poco más punto de inflexión de la serie. Sí, yo es que por un lado viene del anterior, pero es cierto lo que dices de que en otro mundo hay escenas de acción así que están bien y tal, pero lo que es otro mundo, cómo funciona, los habitantes que hay, las cosas que pasan, por qué está pasando lo que está pasando, todo eso es un poco como es tan accesorio, o lo hace ver Remender tan accesorio, le presta tan poca atención a los personajes que están allí, Sí. que, o sea, por ejemplo, sale Megan, que es un personaje que estaba, bueno, a mí por lo menos cuando estaba en Excalibur, en Alan Davis y tal, tenía sus cosas interesantes, luego después hicieron más cosas, y sale, pues, yo qué sé, sale por allí, pues porque está, no sé, es como, pues vale. Es que no sé, es muy raro todo. No, luego se suponía que estos capitanes Britannia estaban todos muertos, pero bueno, ahora vuelven a salir. Que no hace falta, o sea, que no es que sea una cosa que no pueda pasar, porque estas cosas son todo muy mágico y muy así. Pero no explican ni cuentan nada de otras cosas del pasado. No sé, es un poco como que podía haber sido casi cualquier otra cosa. Si no fuera porque es otro mundo y es el sitio de los capitanes Britannia y por eso tiene la relación con Mariposa Mental. Entonces, no sé, eso. Sí, le ha faltado cimentar mejor la Pero ambientación. claro, como tú dices, que es que al final, como eso es tan poco importante y casi muy importante para la saga principal, yo creo que se le va un poco. O sea, yo creo que lo vio por una parte que tenía cierta lógica hacer una aventura allí. Y explorar el tema de Mariposa Mental y bueno, pues llevarse a Fantomex y hacer también alguna cosa interesante. Pero una vez que estaba allí, no, yo creo que no supo, dice, vamos a ver cómo me voy de este sitio porque no lo veo. Y al final, pues eso, queda inferior que el anterior tomo. Sí, claro, es lo que tú dices, o sea, es un poco pretexto para explorarla. Y que si a lo mejor hubiese sido en vez de Mariposa Mental otro personaje y no sé, decir, pues vámonos a la cuna del Imperio Shi'ar, pues Sí, también habría pasado más o menos parecido. No efectivamente. porque sea otro mundo ni otro sitio más, pero bueno. Efectivamente, eso es el tema. Que si hubiera sido algo sobre otro personaje y hubieran ido a otro sitio, da la sensación de que se hubiera quedado un poco también ahí, pero bueno, no sé. También es lo que pasa, lo que tú dices, que otro mundo yo creo que es un sitio un poco complicado para. Como no te centres mucho y vaya mucho sobre eso, la historia que estás contando, no es un sitio muy fácil para hacer cosas y que te quede muy bien la cosa. No sé, ahí está, no sé. Vamos, que por lo general sigue siendo una buena serie, o sea, directamente. Pero bueno, de todas formas, si Pues estás vamos a. leyendo la colección, yo sí que digo que te compres el tomo. O sea, si es que son 5 tomos y siempre hay alguna cosa interesante. Hay 2 números que son fuera de otro mundo también y no sé, también pasan algunas cosas. Y Vamos Masacre está bien a. escrito. Y Masaga está bien escrito, que siempre es bueno recordarlo. Vamos a pasar al segundo tomo de Daredevil, que también ha salido. Bueno, sale este mes de diciembre. Escrito por Mark White y dibujado ya por Paolo Rivera. Marcos Martín ya no estaba. Y además está Emma Ríos y creo que Coifan también, creo. Espérate, que lo tengo aquí ya. Están Kano y Koifan. Sí. Y bueno, pues tenemos, digamos, la continuación de esta etapa. El siguiente paso tiene un par de historias muy interesantes. Está además está siguiendo tiene además un crossover con Spider-Man, con Amazing Spider-Man 677, donde vemos a Gata Negra y se implantan semillas de lo que será el crossover que tendrán con Punisher, que se llama el efecto, no, Omega, los protocolos Omega, de Omega. No me acuerdo. Ay, se lo anunciaron el otro día en Panini. Lo anunciaron el otro día y no me acuerdo de apuntarlo. Pero bueno, el caso que sigue con el. Porque presentan el bichito del escudo de los Cuatro Fantásticos con toda la información de toda la actividad ilegal de todo el mundo, básicamente. En plan, un archivo súper súper enorme. Y la verdad es que tenemos un tomo bastante bastante interesante. Son varias historias, al igual que con el primer tomo. Bueno, el primer tomo en realidad eran dos historias, tres, creo. Dos como mucho. Era la Creo que eran presentación y tres. después creo que es otra. Eran tres al final. Pues esta también tiene cura ya, que son tres. Tiene además uno de los mejores números que recuerdo, que es el número 7, que es con Daredevil y un grupo de niños en plena nieve, atrapados en la nieve. Es un número que personalmente me encanta. Me encanta, me encanta. Y bueno, digamos que, o sea, es un tomo de también esas tres historias y que Mark Waid sigue confirmando que sabe lo que está haciendo, que sabe escribir superhéroes y le sabe otorgar unas historias que buenas y ligeras y que tú las lees y las disfrutas bastante. Bueno, no sé a ti, Dani, ¿qué te parece? Pues a mí es un tomo que me ha gustado mucho, que no esperaba porque no sabía yo si Mark Waid iba a mantener un poco el nivel y tal, y la verdad es que me sigue pareciendo una muy buena colección, la verdad. Tienes el primer número ese que dices tú, Daredevil con los niños, que la verdad es que está chulo. Tienes la saga con el hombre topo. Tienes el crossover con Spider-Man y la Gata Negra, tienes algunas otras cosas. Y no sé, la verdad es que es una serie que se disfruta mucho y no sé, solamente con ver la viñeta esa en la que sale en la fiesta de Navidad y que sale Matt Murdock con el jersey de No soy Daredevil, es que ya es el cambio es un poco de actitud sobre el personaje, aunque siga teniendo cosas. Pues eso, o sea, sigue teniendo cosas más dramáticas y tal. No es que sea una colección de humor, pero es otra No, actitud. no, desde luego, desde luego. O sea, no es un masacre, especialmente, que digamos. Pero es una actitud distinta. Le da a Matt Murdock una actitud más positiva y más optimista sobre la vida. Y yo creo que después de todas las etapas anteriores que hemos visto, solamente eso ya es refrescante. O sea, ya dices, joder. Es que ya es normal esto, ¿no? Es que, joder, no puede ser toda la vida, he hecho una puta mierda siempre. Y da un cierto gusto eso. Y bueno, luego en el dibujo, que el tomo anterior era, yo creo que, bueno, suena un poco mal decir estas palabras, pero yo creo que era perfecto a nivel gráfico. O Sí, sea, este es más irregular, este es mucho más irregular. es que yo creo que era el de los mejores tomos que he visto yo. A nivel gráfico nunca, o sea, Paolo Rivera y Marcos Martín, es que hacían los dos un trabajo estupendo con los poderes de Daredevil y hacían todas cosas muy chulas y la verdad es que quedaba muy bien. Y en este número, pues se nos va Marcos Martín, que siempre es una pena porque la verdad es que es un dibujante muy bueno pero Paolo Rivera hace también muy buenas páginas. Y lo peor que tiene es que los que le sustituyen pues no son tan buenos. O Cano, que es nuestro compatriota, la verdad es que creo que es bastante buen dibujante y tiene un estilo así un poco similar a Pablo Rivera en algunas cosas. Así que queda bastante bien como sustituto, eso es solamente un número. Pero después los otros dos, que son Emma Ríos en el número de Missing Spider-Man y Coy Pham en el último número, creo, del tomo. Sí. No les veo yo. El Emma Ríos de Amazing Spider-Man no me termina de convencer mucho. El estilo que tiene no le pega mucho. Sobre todo cuando están... Sí, ese es el problema. O sea, porque Emma Ríos no me parece mala dibujante ni nada, no, pero... No. Digamos que el cómic americano no le pega. Por lo menos en esta historia, desde luego no. O sea, en cuanto alguien sale sin traje, ya su estilo, que se ve más aún, no le termina de pegar. Y lo peor es, bueno, Koi Fan es que es mal dibujante directamente. Y eso da... Directamente, y sí. Eso que no es el peor dibujo que le he visto nunca. Yo creo que cuando... Ahora da un poco así la sensación de que cuando estás dibujando la colección de Daredevil tienes que esforzarte. Porque, joder, sí, con sí, las sí. demás cosas que hay, pues hay que ponerle un poco de ganas. Y Koi Fan, yo creo que este es el mejor dibujo que ha hecho en su vida y es bastante mediocre, tirando a malo. Y da un poco de pena. Esos sin fondos y sin nada. Sí, lo de los fondos es espectacular, ¿eh? O sea, ahí con todo el detalle que le ponen algunas viñetas Pablo Rivera y... Bueno, es que un despacho de Koi Fan tiene una mesa. Y gracias. Es que, vamos, estanterías vacías, que no hay nada. Es una cosa impresionante. Y no sé, nada queda especialmente bien. Ahora, las caras y todo eso, además, no me gusta mucho, es un poco raro. Pero bueno, sobre todo es eso, que le falta mucho detalle, no hace muchas cosas de interesantes. Y además en este número, que es el último, había oportunidad de hacer cosas así chulas. Y tiene un giro final que a mí me gusta. Y como está dibujado por él, todo queda como menos chulo. No sé, es como, vuélvete a tu casa, chaval. En fin. Pues eso, que a pesar de eso, bueno, son eso, son tres números dibujados por otro que no es Pablo Rivera, que obviamente el hombre parece que no puede hacer todos los números, lo cual es una pena, y por eso supongo que el tomo anterior era tan bueno, porque cuando no podía hacerlo Pablo Rivera estaba Marcos Martín, y entonces era como, ¿quién es el sustituto de quién? Efectivamente. Nadie. Entonces, sí, sí. Bueno, eso, queda muy bien. A mí, por lo menos, me sigue pareciendo... muy buena. Si no estáis leyendo si no habéis leído ninguno de los dos tomos, yo os aconsejo que le echéis un ojo. Y nada, ahí queda la recomendación. Pues sí, la verdad. Porque, por cierto, no me cansaré de decirlo, pero White tiene muy bien planificada la etapa. Sí. Y se nota porque vas viendo, ya se ven semillas. En el primer tomo se veían semillas de lo que se estaba desarrollando en el segundo. En el segundo hay cosas que veremos también en la saga que se está editando ahora mismo en Estados Unidos. Uh-huh. Vamos, y la verdad es que está... No sé, me gusta mucho en ese sentido. Esto ya sabes que siempre lo decimos que nos gusta. La sensación de que las cosas están pensadas siempre está bien. Y bueno, no sé, además eso, que todo... es una cosa un poco complicada de explicar, porque cuando estás leyendo esta colección, el estatus de Daredevil es tan, no sé, tan gaseoso, depende de dónde esté, con quién esté y qué está haciendo, cada uno sabe, no sabe que es Daredevil, Matt Murdock, o cree o no cree, y da un poco igual. Y me hace gracia, porque no es una aproximación que se suele tomar mucho. Es en plan, algunos dicen que es Daredevil, otros dicen que no. Bueno, explica una vez, me parece que se explica Spider-Man. Dice, yo creo que hay un tercio, bueno, no sé a quién. Le explica, un tercio piensan que soy Daredevil, otro tercio piensan que no, otros dicen, y otro tercio le da igual. Sí. Y es un poco curioso. Sí, porque desde cuando, pues no sé si era de alguna estadística del Daily Bugle o algo así. En fin. Bueno, vamos a hablar ahora del cómic del mes, que es Dublinés de Alfonso Zapico. Que no vamos a hablar de él porque ni Dani ni yo lo hemos leído. Yeah. No estoy de tiempo, macho. Yo... Este club de lectura. Este club de lectura. Pero también hay que decir que vosotros tampoco lo habéis leído. Y si lo habéis leído, no nos habéis dado constancia en el grupo de Somos todos lamentables. Así fuera. Que, efectivamente, todos para fuera. El caso es que, de hecho, fui yo ayer a la biblioteca rápidamente a ver si está. Pero no estaba. Estaba prestado. Y aprovechando que estaba allí, pues dije, a ver qué hay por aquí. Y me encontré con Che. Uh-huh. Una biografía de Spain Rodríguez. Que ya hemos comentado que falleció hace nada. Y bueno, dije, pues mira, la voy a leer y la leí y bueno, pues voy a comentar así muy brevemente. Es una biografía pues cuenta Sven Rodríguez la vida del Che, está editada por Siglo XXI, un tamaño, bueno, tamaño formato álbum, son 100 páginas, está, la verdad que está bien editada y tal. La historia, bueno, la historia pues es la biografía del Che, o sea, no tiene más misterio, cómo nace en Argentina y se va muy de joven a recorrerse América de norte a sur, cómo acaba, pues se detiene también mucho tiempo en la Revolución Cubana y además en todos los viajes que se dio por ahí y cómo también ayudó pues hasta su muerte en Bolivia. Vamos, digamos, recorre toda la historia. Tengo sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, me gusta mucho el enfoque que le ha dado Sven Rodríguez a la hora de digamos, buscar también, aparte de los hechos, buscar también la anécdota, ¿no? De cómo se caía muchas veces, cómo no podían los dos, porque se iba con su amigo Alberto en la motocicleta, cómo tenía los pinchazos, cómo otras anécdotas, cómo, no sé, un señor de un hotel vio de repente una carta y se escandalizó de lo que decía el Che a su esposa y cosas de esas. Tienen esos momentos de anecdotario que la verdad es que está muy bien logrado, pero sin embargo la biografía, o sea, no deja de ser como una sucesión de hechos, ¿no? O sea, básicamente son viñetas, texto explicativo, pues el marzo de 1958 el Che va no sé qué y le pasa esto y viñeta representándolo. No hay una dramatización, no hay digamos eso, no hay una novelización, es básicamente pequeño, o sea, es básicamente son estampas de la vida del Che, lo cual simplemente no me ha gustado. Entonces, por un lado, por lo general, me parece que está bien en el sentido de que me ha gustado el tema de las anécdotas y todo eso, pero por el otro lado, el no haber aprovechado para dramatizar, para novelizar la vida del Che, es lo que me ha fallado a mí. No sé. También tengo la sensación de que hay veces que... lo tenía que haber mirado antes porque yo hubiera jurado que Estados Unidos al principio sí que apoyó a Fidel Castro, pero aquí se omite, entonces lo tengo que mirar. O sea, apoyaba primero a Fidel Castro y después ya cuando vieron que este es muy rojo, ya fue cuando proporcionaron el bloqueo y todo eso. Lo que hacen siempre. Pero, sí, efectivamente. Pero bueno... tiene esa parte que es también, digamos, históricamente, lo relativo a la historia, lo único que no me termino de cuadrar. Y bueno, tiene también un final muy bueno porque resulta que el cómic comienza que es un amigo al otro, en plan, mira, un póster del una pintada, un graffiti del Che Guevara aquí en este edificio. Oh, sí, pues no sé qué, no sé qué. Y empiezan a hablar de él. Y al final, ya cuando termina toda la historia tal, dice uno al otro, dice, ¿me estás diciendo que Estados Unidos no hace más que joder la marrana a países democráticos? Sí, tú lo has dicho. Esa tontería que me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, por lo general es eso. Es que si hubiera sido más novelizado, porque, a ver, Sven Rodríguez pues tiene buen dibujo, tiene buen todo, pero le ha fallado... el plantearse la historia de una u otra manera. Uh-huh. Bueno. Pero bueno. Y ya con esto, pues si quieres, nos despedimos. Vamos a poner una promo y ya nos vamos despidiendo. Vale. Porque no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros oyentes. Soy Miguel Collado y estoy interesado en la educación. A Circo Romano le interesa la educación. Sin ella no hay futuro. Hola, me llamo Diego Arroyo y me interesa la educación. Hola, soy Roy Decker. Si te interesa todo lo relacionado con el sistema educativo, no te puedes perder tiza en los zapatos. Soy Eduardo, tengo una niña de 10 años y me importa su educación. Escucho tiza en los zapatos. Hola, soy Salmir, tengo 12 años y me interesa la educación. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba. Tiza en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos en tizaenloszapatos.blogspot.com. vamos a terminar ya. Tenemos un mensaje en Facebook que nos ha dejado Juanma Castro Medina, que dice: hola, soy oyente vuestro y me gustaría que me recomendarais un cómic para un autorregalo. Me gustan los superhéroes, pero no los sigo desde crío. Más bien me decanto por las novelas gráficas tipo From Hell, Torso, Adolf, V de Vendetta, Watchmen, Mouse, Monster. Con estas lecturas que te he comentado, ¿qué me podrías recomendar? Y también dice que también tiene 300 de Miller, y Sin City y Hellboy. ¿Y qué le podemos recomendar? Es muy difícil, a ver. La verdad es que no se me ocurre algo concreto que recomendarte, no sé a ti. A lo mejor, como digo, le gusta Monster, le gusta así alguna cosa de género negro, a lo mejor le puede gustar Criminal, le puede gustar 100 balas, no sé, puedes igual empezar si le puede interesar ese género. Sí, yo creo que sí, si te va un poco el género como vemos que te va, si te coges eso, lo que dice, las obras de S. Brubaker, con Criminal, también puedes ver, se me ha ido ahora mismo el cómic que quería recomendar, Género negro, yo que sé, un poco más relacionado con los superhéroes, puedes leerte Powers, que no está mal, aunque sea de un calvo asqueroso. Powers está bastante. Y no sabría qué más decirte. Yo creo que esas son así, ahora cosas que me vienen a la mente. Luego lo que pasa es que tienes que dar el... Si, por ejemplo, te interesa así un poco el mundo de los superhéroes, yo creo que tienes que dar el salto con alguna otra cosa. Y eso ya sería otro tema más complicado. Sí. Hay que ir introduciéndose poco a poco, suavecito. Ya me acuerdo de lo que quería recomendar. Parker. Ah, bueno. De Darwin Cook. Que bueno, yo he leído solo el tercer tomo, que es El Golpe, pero me gustó mucho. Y creo que, porque tiene un dibujo magnífico, el guión está muy bien. Y creo que si te vas haciendo con ellos, no te arrepentirás. Sí, pues mira, oye, yo te reirás, que no hemos recomendado nada, pero entre 100 balas, Criminales, Powers, Parkers y demás, ya tienes unos tomitos. Con la tontería. Con la tontería, aquí mucho, ¿eh? Bueno, y luego lo que tú dices, si lo que dice Dani, si quieres adentrarte en el mundo de los superhéroes, hay que dar el salto y decir, pues mira, te hemos comentado un par de colecciones que están bastante bien, y ahora, claro, ya depende, eso ya es... Claro, iba a decir prueba y error, pero no está el tema como para... No, a lo mejor... Para proponerlo. Es que es muy complicado decirte así alguna cosa. A lo mejor, ya que vamos el tipo de género, podemos empezar con alguna cosa de Batman, que parece un poco más cercano a este tipo de cosas. Más héroe de la calle, alguna cosa de Daredevil. Ya que estamos... Ya hemos comentado en un tomo de Daredevil, pues oye... es no independiente, pero lo suficientemente independiente de todo lo que ha pasado anteriormente como para poder empezar con ello. Ahora mira, va a empezar entre poco Marvel Now y seguro que alguna cosa curiosa puede salir que te llame la atención, o en los nuevos 52 también habrá alguna cosa, aunque no tantas, que puede ser curiosa. Y bueno, no sé, es complicado esto, las recomendaciones generales. Ah, se me ha ocurrido. Pero claro, ya estará súper descatalogado. ¿El cuál? Gotham Central. ¿Cuál? Gotham Central. Ah, uf. Pero está súper descatalogado. Puede ser. Me suena que estaban vendiendo en planetacomic.net algunos packs de Batman de nuevo 52 de Snyder que venía con alguna cosa de Gotham Central. No sé. Si no, siempre se puede acudir más al tomo americano si no te importa leer en inglés, porque ahí suelen tener de todo. Sí, sí. Y bueno, y si quieres decir, no sé, no, pero yo me gusta también Alan Moore, como veo que tienes varias obras, pues también, por ejemplo, La Liga de los Hombres Extraordinarios, de League of Extraordinary Gentlemen, puede ser algo interesante. Por ejemplo, una obra... Ay, mira, ahora que lo estás diciendo, una cosa que yo te recomiendo muchísimo, ya que estamos con ese tipo de género y tal, es Top Ten. Top Ten es de Alan Moore, tiene superhéroes, tiene poderes, y es género negro, policíaco también, y a mí me parece muy... una de las mejores cosas que hizo Alan Moore en ABC, y que no se habla mucho de ella normalmente. Así que mira, otra cosa. Porque claro, es que ahora nos vas a decir, ah, pues mira, tiene alguna cosa de Alan Moore, léete Prometea. Pues no, ¿sabes? eso, Watchmen mismamente. Pero bueno, en fin. Hay tantas cosas que leer, madre mía. Si no, ¿sabes? Lo que puede hacer es escribir, si le llama la atención alguna cosa a la que hemos dicho, pues bien, que nos diga, oye, pues sí, he leído esto que me dijiste y me gustó, o esto me pareció una mierda como una catedral. Bien, pues nos lo cuentas. O si dices, ah, pues mira, me he dado cuenta de que me interesa tal personaje o tal estilo. Entonces ahí podemos ir acotando. Es que esto es muy amplio. Pues sí. Es muy amplio. Pero bueno, alguna cosa te ha salido por ahí. Sí, sí, ya hemos hecho varias recomendaciones, ya prueba con alguna y bueno, si te convencen bien, si no te convence, lo sentimos. A ver, si se leyera todo lo que le hemos recomendado y no le gusta nada, aquí hay un problema. Porque aquí hay de todo. Mira, eso, sí. Hay cosas que tienen que gustarte, hombre, no me fastidies. Repasando mi estantería, chiu. Le estaba mirando ahora. Digo, eso por lo menos está en este policías. Es un poco diferente. Pero bueno, oye, ahí está. Hijo, no sé qué más decirte. No. Vas a dejarlo por ahí. Vale, me parece justo. Así que bueno. Y bueno, ya os recordamos que nos podéis escribir tanto en facebook.com/novenopodcast, twitter.com/novenopodcast, novenopodcast@novenopodcast.com. Nos podéis comentar lo que queráis. Por cierto, que Ramón reinició un poco la polémica al hablar de en los comentarios del último programa, del 1-2-3 Splash, del número 59, hablando de por qué, en los comentarios, hablando de por qué... lo que decíamos nosotros de por qué no las editoriales no se animaban a sacar aplicación para Android, ¿no? Sí. Y él comentaba que el caso es que el público, el que tiene Android, no está acostumbrado tanto como el que tiene Apple, que el que tiene iPhone y iPad, a pagar por contenido. Entonces, bueno, yo medianamente le he contestado que, hombre, el caso es tener una tienda. O sea, quiero decir, no estamos hablando de una aplicación de pago. Estamos hablando de una aplicación gratuita que te da contenido de pago. Sí. Y, no sé, yo no veo ningún problema. Yo tengo en mi móvil tal, tengo... Bueno, y ya cuando tenga tablet, a ver si un año de estos me la compro, pues tengo la aplicación de Comixology y de vez en cuando pues digo, pimba, a ver, esto cuesta tanto, pues me lo bajo, zasca, el cómic este. Y yo creo que no hay ningún problema, porque además es muy sencillo, aplicaciones como Comixology, es muy sencillo bajarte un cómic, pagar por él y leerlo, o sea, son tres pasos. Sí, sin duda. Pero bueno. Y poco más, tenemos que pedir también disculpas porque mi torpeza habitual hizo que no se pudiese ver el reproductor de la página web del post del noveno podcast 59. Y disculpas, ya está arreglado, lo arreglé pues la semana pasada cuando vi que había comentarios ya al respecto. Cri, cri, cri, no me di cuenta, lo siento. Pero bueno, ha sido torpeza mía a la hora de meter el código y todo eso. Y bueno, pues por nuestra parte yo creo que nada más. Os recuerdo que estamos en Radio Battletoads, que nos emiten los miércoles a las 10 de la noche, y además en Radio Podcastellano, que tenemos ahí una emisión un poco random, pero por ahí andamos. Es la emisión buena, emisión random. Ver, una emisión random, cuando toque nos emiten. Y bueno, muchas gracias por haber estado hasta aquí. No sé cuándo volveremos a grabar, supongo yo que en un par de semanas. Y si no, ya tendremos los especiales de Año Nuevo y cosas de esas que tendremos que hacer. Así que nada, yo por mi parte nada más. Nada más. Dani. Que tengáis buena semana y leed muchos cómics. Eso, leed cómics, muchachos. Adiós. Hasta luego. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines